Pasamos al punto número 11, acuerdo que proceda sobre los recortes presupuestarios en los parques nacionales de Canarias. Tiene la palabra el concejal del área. Buenas tardes a todos. Nos ha llegado del Ayuntamiento de La Orotava una moción por el grupo político IPO. Se las voy a leer un poco. Para nosotros lo que pretendemos es adscribirnos a ellas, hacerlas nuestras y trasladarlas al Gobierno de Canarias para que se tome en cuenta. Les leo. Don Juan Carlos de Tomás Martín, secretario general del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, provincia de Santa Cruz de Tenerife, certifica que en el excelentísimo Ayuntamiento en pleno y en sesión ordinaria, celebrada el 29 de enero del 2013, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. 21 moción del partido IPO adscrito al grupo mixto sobre los recortes presupuestarios en los parques nacionales de Canarias. Previa declaración de urgencia con carácter, el presente punto del orden del día del preceptivo dictamen de la Comisión Informativa, conforme preceptúa el artículo 126 del ROF y por unanimidad de los asistentes, se pasa a su deliberación y votación. Vista la moción que eleva al Pleno el partido político IPO, adscrito al grupo mixto, que se dice lo siguiente, exposición y motivo. En los presupuestos previstos por el Gobierno de Canarias para el año 2013 se recoge un recorte brutal en las inversiones destinadas a nuestros parques nacionales, contemplándose una disminución del 73,8%, lo que se traduce en unos 4.264.931 euros, menos respecto al ejercicio 2012, en el caso concreto del Parque Nacional del Teide, del que más del 70% de su territorio se ubica en el municipio, en este caso de La Orotava, se ha pasado de 2.671.537 en el año 2010 de euros en el año 2010 a los 410.000 para el 2013. Numerosas voces se han sumado dando la voz de alarma ante este escandaloso recorte que pondrá en peligro la propia existencia de los parques nacionales de Canarias y los títulos que ostentan en estos momentos Reserva Biosfera para los cuatro parques Patrimonio Mundial, en el caso este para Garajoná y el Teide, destacando la posición unánime de la comunidad científica canaria, que no ha dudado en reclamar una rectificación por parte del Gobierno de Canarias para que no se reduzcan las partidas presupuestarias destinadas a estos espacios de incalculable valor ecológico patrimonial, llegando a afirmar que de llevarse a cabo las medidas de recorte propuestos podrían repercutir de manera irreversible en los planes de acciones de conservación de los parques nacionales canarios y consecuentemente a desembocar en un desembolsamiento inminente. Con los recortes previstos de servicios esenciales de los parques, como el control de la herbívora, la gestión de las especies amenazadas, la prevención y extinción de los incendios, vigilancia e información a las personas visitantes, etcétera, se dejarían de prestar y con ello una merma sustancial a las condiciones de mantenimiento, conservación, vigilancia, información, limpieza y atención a los visitantes. Ello supondría además la supresión de numerosos puestos de trabajo, unos 300, según los sindicatos, ocupados por personas cualificadas que han estado formando durante años para garantizar la conservación de estos espacios naturales. Y por otro lado, la desvalorización de uno de los principales reclamos turísticos en nuestras islas, pues no en vano estos espacios atraen a la visita de más de 6 millones de personas al año. Se trata, pues, de una situación gravísima que afecta muy especialmente a nuestro municipio, en este caso sería nuestro Parque Nacional Timanfaya, que alberga la mayor parte del territorio del Parque Nacional del Teide, cuya declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad fue auspiciada y largamente publicitada por los mismos responsables políticos que hoy quieren vaciar de contenido presupuestario y ponerlo al borde de su desclasificación como Patrimonio Mundial. Además, las poblaciones que se sitúan en las zonas limítrofes a estos espacios y se verían especialmente afectadas por desamparar completamente las subvenciones para la mejor calidad de vida de estos núcleos. Entendemos que este ayuntamiento no puede permanecer impasible ante este ataque frontal a nuestro mayor tesoro natural y debe posicionarse con rotundidad contra el recorte que tiene previsto el Gobierno de Canarias en las asignaciones a los parques nacionales, Por ello, elevamos al Pleno de la Corporación para su aprobación, si procede, del texto de la siguiente moción. Texto de la moción. El Ayuntamiento de La Orotava acuerda dirigirse al Ayuntamiento de Canarias, al Gobierno de Canarias, exigiéndole que las partidas presupuestarias destinadas a los Parques Nacionales de Canarias se mantengan en los niveles del pasado ejercicio 2012, como única forma de garantizar la conservación y mantenimiento de estos espacios naturales. El Ayuntamiento, en este caso de La Orotava, acuerda dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Canarias, a todos los grupos parlamentarios de Canarias y a los patronatos de los cuatro parques nacionales de Canarias, al Gobierno del Estado español y a todos los ayuntamientos y cabildos de Canarias, solicitando que estos últimos adopten de acuerdo en los mismos sentidos el punto número, el texto de esta moción. Se hace un acuerdo, una votación, donde están todos los grupos de acuerdo en este caso, y se saca el punto ese por unanimidad, en este caso, de los grupos políticos. El Ayuntamiento de La Orotava acuerda dirigirse al Gobierno de Canarias exigiendo las partidas presupuestarias destinadas a los Parques Nacionales de Canarias mantengan en los niveles del ejercicio 2012 como única forma de garantizar la conservación y mantenimiento de estos espacios naturales. En este caso, el Ayuntamiento, pues, acuerda por dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Canarias, a todos los grupos parlamentarios de Canarias y a los patronatos de los cuatro parques nacionales de Canarias, al Gobierno del Estado español y a todos los ayuntamientos cabildos de Canarias, solicitando de estos últimos la adopción de acuerdo en el mismo sentido del punto número 3 de la moción. Solicitar al Gobierno de Canarias que se articulen todos los mecanismos necesarios para hacer sostenible la situación actual. Segundo, dar cuenta de la presente pronunciación a la comisión informativa correspondiente que en la primera sesión que se celebre. Esto lo firma el alcalde de la edad y nada. Poco el acuerdo de la moción, pues, va en ese sentido, adscribirnos a ellos, hacer la nuestra y dirigirlo a, en este caso, al Gobierno de Canarias y a todos los grupos parlamentarios. Acuerdo que proceda sobre los recortes presupuestarios en los Parques Nacionales de Canarias. Se realiza una exposición por parte del concejal delegado de Desarrollo Local, Empleo, Sector Primario y Medio Ambiente, sin que por parte de los asistentes se realicen intervenciones. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes el acuerdo, emitiéndose 6 votos afirmativos de los grupos PIL, PNL, Nueva Canarias, PSOE y Coalición Canaria, 0 votos negativos y 0 abstenciones, por lo que se acuerda dictaminar favorablemente proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra el portavoz de coalición. Vamos a apoyar la iniciativa. Tiene la palabra el Partido Socialista. Apoyamos la iniciativa, por supuesto. Pues unanimidad.